club a punto de cerrar. Empujo a gente pa' pasar. Todos mirándote bailar, baby. Dentro como un matador, preparado para lo peor. Tu cariño como un mal dolor. Sonaba la canción de terminar. El club estaba a punto de cerrar. Tú bailabas sola en la mitad y el resto mirando. Siempre ha sido difícil de imitar. No debí dejarme hipnotizar. No debí acercarme sin pensar. No, no te debí besar. Fuerte. No debiste acercarte, no, no debiste rozarme, no, no debiste enamorarte, no. Te tengo preso en mi carro, papi no ha vuelto atrás. No puedes salir de la trampa, pidiendo más y más. Necesito más. Bebecito, don't guess yourself. I got you like everyone else. Have you under my spell? Not the only one. No te debí besar. No me debiste besar. No te debí besar. No me debiste besar. Aún recuerdo tu sabor. Encerrado como una prisión. En mi boca como una obsesión. Ayúdame a aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dios, ayúdame, dame valor. Movías ese pum, pum, como a galope. Intentando que el pedo no se me note. Quería que ese tan, tan me lo rebote. Y que me traigan botellas para que explote. Movías ese pum, pum, como a galope. Intentando que el pedo no se me note. Quería que ese tan, tan me lo rebote. Y que me traigan botellas para que explote. No te debí besar. No.